Nueva hora, no, esto es demasiado. Tiene que volver. Canción. Tiene que volver. Sí, ya es hora. Ya, ¿cierto? Después de casi 6 años. Ya, 2019. Ya uno ya pasas 4 años sin nada y ya te empezamos a cobrar. Ya es como necesitamos música nueva. Sí. Y necesitamos gira y por favor. Por favor, Fouls. Nueva hora. Sí. En Mañana CX estamos viviendo a nivel mundial elecciones, porque esa es la noticia. Sí. Son las elecciones para presidente en Estados Unidos. Sí. Y entonces hemos visto que artistas se unen a las campañas, ¿cierto? Correcto. Entonces uno dice, hombre, si yo estuviera, fuera candidata a la presidencia, además de proponer un festivo en la mitad de la semana. Ajá. ¿Qué artista me gustaría que me acompañara en la campaña? ¿Cuál me ayudaría a impulsar? Alejandro Marín. Alejandro me está llamando. Sí. ¿Cómo amanecieron? No, no llames a Andrés. ¿Quiere que hable más por teléfono? Bien. Se te disparó el celular. Ayer tuve un día... Chocolate Sol TV. Brutal. Sí, estuvo mucha rudo. Farándula tú. Oiga, conocí a su jefe. Tengo dos jefes, usted y otro. No, yo no soy su jefe, yo soy un amigo más. Yo soy un liderazgo. Líder. Soy su líder. Follow the leader. Sí, take me to your leader. Cuando los aliens bajen con los muy buenos días, ¿no? Sí, claro, saludar. 7:13. Pablo Ceballos. Sí. Sí, óyame. Sí, el Pablo. Brutal. Tiene ideas, caridoso, quiere. Pilera. Quiere trabajar. Qué pilera. Hay gente muy pila. Entre más envejezco, más digo, esta juventud está cada vez más pila. ¿Eres joven? Es bastante joven. Bien. Bastante joven. Con los muy buenos días, desde esta esquina de la nación, estamos hablando con la Dirty de candidatos presidenciales. Sí, y de ese acompañamiento musical que tal vez quisiéramos tener a nuestro lado. Sí, lo estamos diciendo. Esta pregunta la estamos haciendo hoy porque la noticia en la cultura pop es la adhesión a la candidatura de Kamala Harris por parte de Eminem en Detroit. Uh-huh. Y pues Mr. Barack Obama haciendo el show ahí, cantando 8 Mile, cantando Lose Yourself. Y tenemos esa pregunta. Bueno, si usted fuera candidato presidencial, ¿qué artista le gustaría que estuviera en su campaña? Andrés lo tiene claro, Andrés. No, yo todavía no lo tengo claro. No me dijiste, tú me dijiste. No, era molestando. Ah, te lo voy a poner. Debería ser estratégicamente.